tu amor, aún así me dejaste. Él nunca tuvo tu corazón, pero con él te fuiste. Él nunca tuvo tu corazón, pero con él te fuiste. Tengo recuerdos de tu querer, chiquita me olvidaste. Tengo recuerdos de tu querer, chiquita me olvidaste. Entregarte solo mi amor sincero. Y me cambiaste por no tener dinero. Y me cambiaste por no tener dinero. Siempre dijiste que era tu amor, chiquita me dejaste. Siempre dijiste que era tu amor, chiquita me dejaste.